dará esa sensación que aunque creo que no es verdad, tampoco las evitar. Lo intento sin convicción, nunca me siento capaz de afrontarlo y tomar la oportuna decisión de sentenciar la marcha. Aguantando el tirón, sin girarme a mirar si algún día volverá mi adorada adicción. Sentir fatal por volver a recaer, qué falta de voluntad, no me lo puedo creer. Repaso el historial de derrotas en mi haber, yo ya empiezo a pensar que ya no hay nada que hacer. Pero me vuelvo a esforzar, busco la motivación para volverme a tragar que puedo acabar con mi adorada.